Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Bienvenidos un programa más a La Palabra Errante. Hoy vamos a hablar de novela romántica. La RAE la define como una variedad de relato novelesco cultivado en época moderna con personajes y ambientes muy convencionales, en el que se narran las vicisitudes de dos enamorados cuyo amor triunfa frente a la adversidad. ¿O no? De esta definición se pueden extraer dos principales normas que debe cumplir una novela para considerarse de este género. Debe centrarse en la relación y en el amor romántico que surge entre dos personas. Dos personas, es decir, no solo amor romántico heterosexual, sino que la trama principal se refiere a dos personas que se enamoran y se esfuerzan en que su relación funcione. Tanto el conflicto como el clímax en el libro se deben centrar en la historia de amor. Pueden existir otras subtramas dependiendo de si el género se mezcla con otros como el thriller o la ciencia ficción, por ejemplo. Pero la historia de amor debe seguir siendo el tema principal. Y dos, el final de la historia debe ser positivo. Debe ser un final emocionalmente satisfactorio y optimista. Normalmente lo entenderíamos como un final feliz, pero no necesariamente. El lector tiene que sentirse bien al terminar la novela. Para las lectoras más puristas, sí debe haber final feliz. Y además, los amantes que se arriesgan a luchar por su amor deben acabar recibiendo justicia emocional y amor incondicional. Vaya, aquello de que la gente buena acaba siendo recompensada y la mala es castigada. La novela rosa tiene más público femenino que masculino. No es el único género en que pasa esto, pero al contrario que en otros, ese rosa se pronuncia con un tonito peyorativo. Se mira a las lectoras desde la superioridad moral de los que no leen eso. Existe la visión, cargada un poquito de prejuicios de otra época, de que las lectoras de novela romántica tienen, y cito textualmente, unos niveles de formación y de acceso a otras manifestaciones culturales que restringen sus opciones de ampliar perspectivas. Vamos, que son unas pobrecitas tontitas que no pueden acceder a la cultura de verdad. Pues el hecho es que el perfil real de la lectora de novela rosa es el de una mujer urbana, de entre 15 y 60 años, que trabaja o estudia y posee un nivel social medio-alto, y que lee mucho. La lectora media de romántica compra entre 10 y 30 libros al año. La romántica es uno de los géneros que más se vende. Sus cifras están alrededor del 10% del total del mercado español, casi el doble que los libros de fantasía y 7 veces más que los de terror. Y a estas lectoras ya no les vale cualquier cosa. Hoy en día las lectoras piden historias consistentes, bien documentadas y coherentes a la época y a los valores de que trate la trama, con diálogos ágiles, personajes tridimensionales bien construidos e historias inéditas, no siempre la misma. Han ido ganando terreno personajes que antes eran impensables. Amantes del mismo género, por ejemplo, mujeres que viven un romance sin renunciar a su independencia o mujeres que llevan las riendas de la pareja. Cada vez son más las obras que rompen los clichés tradicionales del género, con la bendición del público, claro. Sobre todo esto vamos a hablar hoy, porque, por supuesto, están conmigo mis compañeras. Hola, Montse. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Laura. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Tati. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, Aritz. Hola, muy buenas. Yo cortando aquí. Ya ha roto el hechizo. Sí. Siempre tiene que haber alguien. Además, algunas no habéis venido solas, ¿verdad? No. Aritz, tú has venido con alguien a quien pueden definir estas palabras: humor, ilustradora, manipuladora de clichés, editora, cosplay y penosio. ¿Cierto? Cierto. Yo creo que estará de acuerdo. Cuando le demos paso, si se atreve, yo creo que estará de acuerdo con las palabras. Y Laura, ¿tú vienes con alguien a quien pueden definir las palabras precoz, prolífica, Wattpad, YouTube, romántica cookie y cuatro manos? ¿Sí? Correcto. Muy bien, pues venga, presentadlas. Bueno, pues yo presento a Libertad Delgado, o Liber Libélula, como hemos dicho, ilustradora, le conoceréis seguramente de ilustradora, las maravillosas ilustraciones que hace para cienes y cines de portadas que habréis visto mil veces. Escritora, youtuber, editora ahora con Literab, con el proyecto Iris, y sobre todo, una persona muy, muy divertida y maravillosa. Muy buenas, Liber. Hola, gente. ¿Estás de acuerdo con las palabras que te hemos dicho o no? Me estoy revolcando en el sofá. ¡Oh, penocio! Cuéntanosla esta. ¡Oh, Dios mío! Ah, ¿queréis con la cuente? Vale. Claro. Veréis, penocio en realidad tiene como dos semanitas de edad. Veréis, en Literab, como sabéis, estamos con el proyecto Iris, que es una convocatoria de noveletes románticas donde uno de los personajes principales, por lo menos, sea del colectivo LGTB. Entonces, estamos con la recepción de manuscritos abierta y nos llegan pues muchas cositas. Y bueno, está bien la cosa. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de una serie de errores comunes que veíamos bastante. Y pensamos en hacer un artículo explicando esos errores para que la gente interesada lo evitara. Así, bueno, pues así le facilitábamos más la vida a los escritores y también un poco a nosotros como editores. Y uno de esos errores era el protagonista que yo pasé a llamar Penocio. Penocio es la clase de protagonista que no sé por qué tantos escritores lo eligen, pero es un fenómeno que sucede. Es la clase de protagonista que lo único que hace es sufrir, sufrir, sufrir, lamentarse y no hacer nada. Es como la típica persona que le teme hablar con ella porque cada vez que hablas con ella, cada conversación la transforma en un monólogo sobre sus múltiples complejos y traumas y penas del día a día y se puede tirar 3 horas hablándote de su última operación y su último drama amoroso y te chupa las fuerzas. Pues alguna gente agarra a ese tipo de personalidad que realmente luego no arregla sus problemas, lo único que hace es quejarse y está en bucle y la pone de protagonista de sus novelas. Entonces, como resultado, te puedes tirar 100 páginas leyendo sobre las penitas de Penocio, pero realmente la trama no aparece por ningún lado porque Penocio está demasiado ocupado con su monólogo penoso. Yo conozco alguno de estos. Sí, está cerca de la muerte, ¿vale? Cuando termina ese libro. Como que tu alma ha escapado de tu cuerpo y está flotando por la estratosfera. Y ese es Penocio, ¿eh? Ese tipo de personaje que en realidad es un vampiro emocional y no te da nada a cambio, no te da ni actitud, ni emociones, ni siquiera trama, porque está súper centrado en sí mismo y en sus penas. Muy bien. Y Laura, ¿nos presentas tú a tu invitada? Sí, pues yo he traído a Cristina Prieto Solano, que más conocida como Nana Literaria en las redes. Y bueno, pues como has dicho, pues es una escritora bastante precoz, muy prolífica. La podríamos considerar multiplataforma porque es que está por todas partes. La tienes en Twitter, en Twitch, que creo que ese no estaba en la lista, en Wattpad, en YouTube. Por todas partes, es una persona súper natural, muy de romántica cookie, ha escrito a cuatro manos precisamente con Lucía, que la tuvimos en el episodio anterior, y además es madre de gatas, o sea que es nuestro prototipo de invitada. Sí. Hola, hola. Hola. Tienes que defenderte tus palabras. Ah, me tengo que defender, pero sí, me encanta. Ojalá, yo firmo por esto para siempre, vamos. O sea, sobre todo por la parte de madre de gatas. Pero sí, básicamente mi intención es estar que cuando tú abras la nevera por la mañana aparecer ahí y decir, hola, ¿qué tal? Hablamos de libros. Me alegro que mi plan maquiavélico esté viendo bien. Cuando haya neveras inteligentes, seguro que sales en la nevera. Ostras, ojalá. ¿Te imaginas? Ya tengo, ayer me preguntaron, ¿pero tú qué objetivos tienes? Me dijo uno, por eso de que siempre estoy pues haciendo cosas y tal, me dice, ¿pero tú qué objetivos tienes? Y yo me quedé así, no, me dijo, ¿tú a qué aspiras? Y le dije, por la nariz. Entonces, claro, ahora ya, la próxima vez que alguien me lo pregunte, le voy a decir, pues que cuando haya neveras inteligentes y tú abras la nevera, salga en plan de, en el episodio de hoy de Nana Literaria, te vamos a dar la turra con esta cosa. Ya tengo un objetivo. Me encanta. Yo quiero que me cuentes esto de Romántica Cookie. ¿Qué es? Yo creo que lo más o menos lo puedo entender, pero es una cosa que me gusta muchísimo, sobre todo porque no la he acuñado yo ni la he creado yo en el sentido de yo venderme como una escritora de Romántica Cookie. Pero sí que es verdad que a la gente, con la expresión esta que suelo decir de me deja el corazón calentito, pues la asocia mucho al tipo de romántica que yo, bueno, he escrito hasta ahora. Que bueno, que siempre uno va evolucionando como escritora y pues las cosas también van cambiando más o menos. Pero sí que es verdad que como yo soy muy moñas y muy cookie y muy tal, pues siempre todos mis libros tienen algo como muy, creo que entrañable en ese sentido. Y sobre todo en quererte.net es que lo que es el amor que se vive en ese libro es un amor muy como inocente, muy puro, muy, no sé, como que sale mucho directamente del corazón y no tiene tantos igual inseguridad, o sea, inseguridades sí, pero sobre el sentimiento no. Las dos tenéis obras publicadas de géneros muy diferentes. Contadnos en cuál os sentís más cómodas. Yo soy muy random con los géneros. Igual me monto una romántica que igual me monto un thriller psicológico. Pero sí es cierto que me siento mucho más cómoda cuando la romántica se hibrida un poco con fantasía, sobre todo fantasía oscura. ¿Y Nana? Yo creo que todo lo contrario. No, yo estoy más cómoda cuando los libros tratan un poco de, sobre todo del amor a uno mismo, de la romántica hacia ti mismo, de la autoestima y cuando es como muy introspectiva del personaje y te va contando su aprendizaje y cómo va sintiendo y tal. O sea, he escrito fantasía romántica y también me gusta, pero es como que me siento más cómoda dando mis turras habituales. Esa es una de las preguntas que tenía yo apuntada. Un libro, vamos a decir, no voy a decir de autoayuda, pero que muestre cómo una persona acaba queriéndose a sí mismo cuando al principio se aborrecía, ¿se puede considerar romántica? Yo diría que sí, es que, pero claro, aquí yo sé, por ejemplo, que con Liber no voy a estar de acuerdo si hablamos de qué se considera romántica, porque esto es algo que ya hemos hablado. Con lo que decíais antes de que la romántica se considera cuando tiene un final feliz o cuando básicamente, pues oye, tú te quedas contento con eso, yo en ese personalmente no estoy de acuerdo porque la cosa es que, claro, después el amor en la vida real no siempre acaba bien y sí que es verdad que el romántica es, bueno, nos enamoramos, pero a veces te enamoras y no es correspondido y a veces el asumir ese rechazo es parte del amor. Para mí un libro de amor, de autoestima sí que sería romántico, en caso por ejemplo de normalmente, sobre todo porque no vienes solo, o sea, normalmente cuando te quieres a ti mismo es cuando también te empiezas a dejar querer mejor, empiezas a querer tú mejor, entonces no es simplemente una historia tú solo contra el peligro, sino que pues viene con un montón de otros tipos de amor, entonces para mí siempre sería romántica, pero porque yo estoy, vamos, tengo una espada preparada para defender la autoestima de todo el mundo y yo siempre he dicho que yo borracha a las 3 de la mañana en una discoteca nadie se va a su casa pensando que es feo, o sea, a mí me han llegado a decir, pero yo no te gusto, no sé qué, yo decirle, pero eres un tío genial y tienes que quererte, no sé cuánto, y mis amigas, Cristina, vámonos, vámonos, sabes, en plan de estás con esto, entonces como yo soy así y eso es una de las cosas más importantes en mi vida prácticamente, pues obviamente estoy un poquito sesgada a pensar que eso pues es romance puro, pero es mi opinión. A ver, yo creo que para que una novela con ese tema se considere romántica, creo que se trata de una cuestión de proporción, Por ejemplo, no es raro que en novela romántica se trate la cuestión del amor a uno mismo, puesto que es algo vital para poder tener una relación sana. Entonces, es normal que se aborden temas como la autoestima, que los personajes se apoyen entre ellos, que aprendan a encontrar su propia voz y hacerse valer. Eso es algo que aparece mucho en la novela romántica, forma parte de la evolución del personaje, de ambos personajes normalmente. La cuestión es, aquí para, si nos ponemos ya exquisitos, la cuestión de si una novela es romántica, romántica, o una novela de, pues de, con, de autoestima y autosuperación, es dónde está el centro de atención. Por ejemplo, si en la trama tiene mucho más peso y el mensaje principal es la autoestima y el quererse a uno mismo, entonces yo creo que la novela romántica, romántica no es, aunque podría entrar dentro del increíblemente vasto espectro que es la romántica. Pero para mí es algo mucho más híbrido. Cuando yo como lectora de romántica busco otras cosas. Quiero pues la pasión, la relación entre los personajes, un poco de aventura. Entonces, para mí, o sea, yo sé que Nana tiene ella su opinión, claro está, y me parece como súper válida. Y aunque yo tengo otra, yo eso es, para que una novela sea, una novela si es de autosuperación y tal, no es exactamente romántica, es otra cosa. Pero que por lo menos la novela Fragmentos del Corazón, que yo me la leí, sí es, para mí sí es romántica. No romántica romanticona de Highlanders y tal, pero sí es romántica porque se centra en la relación y la vivencia amorosa de las chicas. Que no es como un tú no, Nana, ¿vale? Pero yo te quiero igual, ¿eh? Yo también a ti, Nana. Eres linda y preciosa. Ay. Las dos estáis aquí hoy porque las dos habéis escrito novelas románticas. Nana tiene Fragmentos del Corazón, que ahora mismo está en pago social en Lectu, y Libertad tiene La Dama y el Bandolero, que está disponible en Kindle Unlimited, en Amazon, y en físico en la misma plataforma. ¿Qué os llevó a escribir romántica? A ver, Nana. Pues yo soy una pesada en general. No, Fragmentos del Corazón, de hecho, es una novela muy autobiográfica. En algunas partes es autobiográfica y no lo parece, y otras parece y no lo es. Entonces es bastante curioso cómo la gente hace asunciones de, bueno, esto es de tu vida, y es como, jaja, no, y bueno, esto ni de coña te ha pasado, y yo, jaja, sí. Entonces surgió un poco, y por eso se llama Fragmentos del Corazón, porque surgió un poco de dejar caer un poco mi corazón en las páginas. Qué bonito me ha quedado. Y ir juntando eso para crear la historia de tres amigas, que al final son tres partes, digamos, de mí y de lo que yo veía de amigas y todo eso. Y yo es que, claro, me encanta la romántica, soy una moña, he vivido X cosas y considero que he aprendido otras tantas, que bueno, aún me quedan muchísimas más por aprender. Entonces surgió un poco de mi necesidad de decir, jope, no me digas que el amor llevan toda la vida vendiéndonoslo, como que, bueno, tú conoces a una persona, puede ser más difícil, más fácil, tal, pero bueno, os enamoráis y ya, pero ¿cómo que ya? Porque luego del ya hay muchísimos años, ¿cómo que ya? ¿Sabes? Entonces viene un poco del decir, vale, pues, ¿qué pasa en el amor después de ese ya? Y dado lo que hablábamos antes, que Fragmentos del Corazón se sale un poquito de la norma en tanto que no narra la historia de una pareja, sino las tres mujeres que aprenden a quererse a sí mismas, ¿qué tal lo recibieron las lectoras? Pues la verdad es que es súper bien. Bueno, las lectoras bien, mi abuelo fatal, siempre lo digo. Porque mi abuelo dice que es una basura, pero claro, para mí es el la vara de medir es, bueno, si mi abuelo dice que el libro es una basura, no lo estoy haciendo tan mal, porque, bueno, hay libros míos que le gustan, lo que pasa es que, claro, dices que son tres chicas que en un año no van ni a un solo examen, no estudian, solo se emborrachan, no sé cuánto, y mi madre Manolo, pero vamos a ver, tú cuando fuiste a la mili, ¿contabas el tiempo en el que cagabas? No, contabas lo importante, no lo interesante, pues ya está, ¿sabes? Entonces, y luego sale mi abuela, que no habla jamás, por detrás diciendo, pues a mí me gustó, ¿sabes? En plan de, y me dice, es que tu abuelo aún vive en casa de sus padres, me dijo una vez, en plan, tu abuelo, rollo, tu abuelo aún no se ha modernizado y yo soy muy moderna y él no. Entonces, se sale un poquito, sí que es verdad que también tiene historia de amor en sí, o sea, de hecho tiene dos y media, pongamos que son historias de amor, de, bueno, de cómo surge el amor y tal, y bueno, yo creo que viendo la portada, que además hizo Liber, sí, por cierto, que no, estamos aquí, que vamos, yo cuando me dijeron, ¿quieres que la haga ella? Y yo, sí, por favor, sí, por Dios, oh Dios mío, y tengo un mega póster en mi cuarto, y, pero eso sí que aquí yo creo que tampoco habría discusión, porque sí que es verdad que al final acaba siendo como ellas se acaban queriendo, pero también hay historia de amor per se, o sea que es un poco de manual en ese sentido. Pero bueno, lo recibieron muy bien todo el mundo. De hecho, yo lo puse en Lectu a principio de... Bueno, porque la editorial cerró y esas cosas tan bonitas que sucedieron en esa época. Y a mí me dieron permiso total para hacer lo que quisiera con el manuscrito. En ese sentido sí se portaron muy bien. Y entonces al principio de la cuarentena dije, joder, pues yo quiero colgar algo, ¿sabes? Para, no sé, como estamos todos encerrados, pues aportar mi granito. Y está recibiendo unas críticas muy, muy buenas. A la gente le está gustando mucho. Hay gente que acaba ese y se compra otros libros míos. Entonces yo estoy, vamos, feliz. ¿Y Liber? ¿Por qué romántica? Pues yo romántica fue porque yo desde los 15 años he estado leyendo romántica tocha de esta pornúa. A mí me mola. A mí eso del señor a caballo hacia el sol poniente descamisado con los pantalones de cuero envasado al vacío, a mí esas vainas me molan. Y yo en la universidad siempre estaba con el cachondeo de los bandoleros y los highlanders y los chistes de pichas soterrados, perdón. Y no sé si se puede decir picha aquí. Bueno, y mi amiga pues se reían y claro, yo era la flipa de las novelas románticas y los bandoleros paquetones. ¿Qué pasó? Que yo escribí mi primera novela de fantasía, me tiré 5 años escribiéndola, era mi bebé, y cuando la terminé la mandé a editoriales y digamos que me comí lo que se come la gente en estas situaciones. Y dije, pues mira, a tomar por saco, me dijeron mi amiga, Libertad, no te deprimas. Escribe una novela romántica, pero de las típicas típicas, pero en vez que sean milores ingleses, tú hazla a tu estilo, española, con bandolero. Digo yo, venga, con morcilla, olor a choto y cueva en la sierra. Y me dijeron, no tienes tilines. Y yo, ¿que no tengo? ¿Que no tengo? A mí no me pueden hacer. Me hicieron un noaico y con las mismas empecé, ya no me tomaba en serio. Sujétame el cubata, ¿no? Sí, sí, no me tomaba en serio nada. Igual que la novela anterior, la había escrito súper en mis puntos, como todo autor joven que quiere ser la caña de España, en fin. No, esta pillé y dije, voy a meter todas las cosas ultra bochornosas que a mí me molan en la novela romántica y la voy a escribir con un único propósito, que a la gente le den sudores fríos, o sea, o de risa, o de porno, o de vergüenza ajena. Es la novela del cringe. Y pa'lante. Es que es la definición total. Yo estaba leyendo y era como los sudores fríos de hoy horny Jane y me quiero morir de vergüenza. Totalmente, sí. ¡Oh, que te la has leído, Laura! Estoy en ello, me queda al final que no me ha dado tiempo en esta semana de locos. ¡Oh, Dios mío, me alegro mucho! Yo siempre digo que me caí de la elíptica de la risa con esa novela. Que casi te matan, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí. Además el fragmento lo acabé encontrando tal cual el que era de... Animales. Bueno, de los animales. Sí, ese fue buenísimo. El bandolero gruñía de deseo y en 1 kilómetro a la redonda todos los animales machos huían despavoridos sabiéndose incapaces de hacerle frente a semejante bicho cargado de testosterona. Ese es buenísimo. También. O lo del... Sí. Oy. A mí me recuerda esa escena también, que no es tan romántica, pero que también tela, el todo lo que dice del macho Omega. El macho Omega. Que dice que no sabe lo que es un Omega, pero da igual, era un macho. Da igual, o sea, ellos son muy simples, ellos tienen un propósito que es derribar la supremacía humana. Exacto. Esa novela, lo que tiene una parte aún más buena que no tienen muchas, que es que mola incluso más explicársela a alguien. En plan de, no, es que resulta que, claro, él se iba a bañar, pero la tía estaba tal. Entonces digo, joder, es que si me ve desnudo, pues se va a desmayar porque ya le había pasado, ¿sabes? Entonces, claro. Las mujeres desmayándose. Claro, en plan de, joder. Es que... Entonces, claro, de repente se giro y la gente te mira rollo, pero. Perdona, es que un tío, cuando te despiertas así de un desmayo y ves a un tío que lo describen como que tiene las nalgas como dos planetas en colisión. A la pobre señorita le dio un jamacuco. Claro, normal, como a todas claro. Nos hubiese dado. Oye, y una cosa, Liber, dado así la forma guasona en la que usas los clichés de la novela romántica, ¿te has encontrado alguna reacción de alguna hooligan del género que diga, vaya mierda? No que yo sepa. Bueno, a alguna gente supongo que le habrán parecido demasiado las escenas eróticas, porque a ver, ahí es que no me controlé, ahí es que me puse porno, que ahora hoy día me da vergüenza, leer mi escena, me pongo a sudar. Y otra gente, pues supongo que el humor le echaba un poco para atrás, porque claro, ellos llegaban esperando una novela más típica y se encuentran con escenas dignas de los Monty Python y claro, pues luego te encuentras las reseñas de una estrella en Goodreads y dices, bueno, pues ya está, pues qué le vamos a hacer. Pero no, por purismo no he tenido encontronazos ni nada de eso. Oye, una cosa, ¿por qué creéis que las novelas románticas se consideran como un género menor? ¿Que tienen menos prestigio que otros géneros que tienen menos lectores? Ay, yo tengo un cabreo con eso, madre mía. Porque además, por ejemplo, yo todos los libros que, como yo publiqué el primero con 15, todos los libros ha venido a la presentación mi profe de lengua del instituto, que es un señor mayor, ¿sabes? En plan, yo le quiero muchísimo, pero en plan, es el típico que se lee Trafalgar, ¿sabes? Y todos los episodios nacionales y lo que lee es eso. Entonces, lo único de juvenil que ha leído el pobre señor es lo que he escrito yo, o sea, que es una cosa muy poco representativa, yo siempre se lo digo. Entonces, vino la de Fragmentos del Corazón, que ya está jubilado y todo, pero como mi compañero de piso, su padre era otro profe de lengua del instituto, bueno, en fin, que se enteró. Y me mandó una reseña por el email de su hija de como 2 páginas de Word en el que me decía que bueno, que le gustó mucho más el primero, que es un zurullo, el que escribí con 15 años, pero que era fantasía. Porque claro, es que en este las chicas no hacen nada, ¿qué pasa? No tienen intrigas políticas, no hablan de historia. Es que yo pensando, pero este hombre, su hija, que tiene mi edad, ¿de qué se piensa que habla? ¿Sabes? En plan de comunismo, todo el día hablando de comunismo, no sé. Entonces, básicamente me dijo que no le había gustado por eso, porque hablaba del amor, y yo pensando, Mike, me cago en la leche, pero tú has visto la portada, ¿sabes? En plan, ¿de qué crees que iba a hablar? Y es que me parece que se subestima muy poco, o sea, se subestima mucho lo importante que es el amor en todas sus formas en la vida de todo el mundo. Lo importante que es el amor, de decir que cómo quieres que te quieran, cómo te mereces que te quieran, de aprender, de equivocarte, de tomar decisiones, de arrepentirte de esas decisiones. Entonces tú llegas a ese momento en el que todo te empieza a parecer dificilísimo. ¿Por qué? Porque no has leído romántica y no te das cuenta de que todo el mundo tiene los mismos problemas que tú. Y no sé, y de repente te ves como solo en el desierto. Me parece algo tan, tan vital y central en todo el mundo, porque todo el mundo tiene algún tipo de amor. No digo que todo el mundo tenga que vivir amor romántico, porque hay gente que no lo siente, pero todo, joder, aunque sea amor familiar, amor con tus amigos, lo que sea, todo forma parte de la vida, y me parece que se subestime eso, que está en todo el mundo, es lo peor que puedes hacer, vamos. Y es que además el hecho de crear una traba romántica convincente, que tú te vayas convenciendo de por qué se quieren y te tenga sentido, y que además tú incluso te acabes enamorando un poco de esos personajes, es súper complicado, igual de complicado que puede ser meter una trama policíaca en la que al final te quedes sorprendido con quién era el asesino. Entonces, pues muy mal, me parece muy mal. Liber. Yo creo que también se reduce un poco a que cada vez que las mujeres nos ponemos una mejilla hornis con algo, automáticamente ya parece que es que somos imbéciles, ¿sabes? O sea, cada vez que surgen las fangirls de algún cantante o de algún personaje ficticio, o que hay un ship, o que digamos que manifestamos que algo nos gusta sin vergüenza ni pudor, alguna gente es como, mírala, ya están las fritas estas. Porque por lo visto existe la creencia de que las lectoras de romántica somos mujeres sexualmente y amorosamente frustradas, lo cual es completamente erróneo, porque las mayores lectoras y escritoras de romántica que he visto normalmente están en relaciones muy satisfactorias. De hecho, muchas están casadas o en relaciones estables y no tienen ninguna queja. De hecho, están enamoradísimas de sus parejas. Es simplemente que nos gusta leer sobre el tema, nos gusta el salseo, el tira y afloja, el ay, se van a besar, ay, ¿qué pasará ahora? ¿Sabes? Es como el que le gusta leer sobre intrigas políticas, porque los tropos y los eventos que suceden en el género, pues te provocan reacciones, te gustan, es lo que te gusta, son los temas que te interesan. Y alguna gente simplemente lo que nos parece más importante es el amor. Entonces, queremos leer sobre ese tema, pero la gente, normalmente, la gente que nos mira mal se queda a un nivel superficial. Básicamente es, mírala, como no lo tienen en la vida real, lo buscan en la ficción, lo cual me parece una memez suprema, puesto que porque alguien lea o escriba, por ejemplo, novela negra con asesino en serie, no significa que tenga el deseo secreto de matar gente. Yo siempre lo digo que la, además las escritoras románticas no queremos que nos pasen las tramas que nos gusta leer. O sea, a mí cada vez que me ha pasado, más de lo que me gustaría, una trama en plan de, pues yo qué sé, y de repente tu compañero de trabajo te dice no sé qué, siempre he pensado, no, ¿sabes? No quiero. En esto en plan de esto en los libros, bien, dices, ah, qué bien. O que te lo cuenten tus amigas también, es como, ay, qué divertido. Hombre, para ellas no, pero es como escucharlo y tal, es divertido, tiene el salseo. Pero nosotros no queremos que nos pase, nosotras ojalá no nos pasasen esas cosas y fuese todo súper simple y no te secuestre un bandolero, claro, por el monte y ¿sabes? Entonces es como, es que de verdad que no queremos eso, o sea, no hace falta documentarse. Hombre, si te secuestra un bandolero paquetón, como ha dicho Libertad, no sé, voy a dejarme también. A ver, yo según lo que leí en esa novela me dejaría secuestrar. Lo que pasa es que yo no soy muy de campo, pero bueno. Sí, eso es lo que yo llevaría peor, sí. La cosa es que... Sí, yo también. Voy a defenderme, realmente no la secuestra, es que se la encuentra espatarrada al pie de un barranco y sabe que como la deje sola, la tía acaba muerta porque no tiene ni idea. Entonces como que la adopta como a una cría de patito. Claro, como harías con un gatito. La lleva, te encuentras un gatito... Y lo coges, ¿no? ¿No vas a dejar allí? Sí, sí. Meme del Pikachu sorprendido. A ese gatito le pasan muchas cosas después que no le haces un gatito. Sí, sí, hay mucho drama. Pero eso es lo que... Se piensan que escribimos lo que deseamos para nosotras porque es como que nos falta algo y realmente no nos falta nada. Lo único que nos falta es vender libros. Queremos vender más libros, pero ya está. Eso es. Es que yo creo que uno de los mayores problemas que ha habido con ese cliché es que, y sobre todo yo lo he visto mucho en este país, no sé si en otros también pasa lo mismo, que se ha vendido siempre la novela romántica como novela para mujeres. Mm, sí. Eso empezando por ahí. Y además en una época, vamos a decir, la época franquista, salante o lo que sea, que, claro, la mujer metida en casa, encerrada, lo que sea, pues soñaría con eso. Entonces como que todos los clichés que querían meterle, lo metían ahí y como la mujer la vendían como la pobre tonta que no puede trabajar, no puede viajar, no puede ni tener una cuenta corriente porque el marido le tiene que dar permiso, entonces si una novela está dedicada a esa persona, pues daban por supuesto que tenía que ser así. Sí, un poco. Y uno de los mayores problemas que me he encontrado yo muchas veces de cara a leer romántica, muchas veces ha sido ese cliché de romántica mujer. Y no tiene por qué ser romántica unido a mujer. Un hombre puede leer tranquilamente romántica. No pasa nada. No se te cae el pelo ni te salen ronchones de nada por leer romántica. Ninguna otra parte del cuerpo se cae. No, tampoco. Eso sí, porque también te miran como diciendo, ah, este... Qué moñas. Si le gusta romántica es algo raro. Sí. A mí, de hecho, me dijeron con Fragmentos del Corazón, me dijo mucha gente que la portada igual era demasiado rosa y que, claro, que así había gente que no lo iba a leer porque, por ejemplo, los tíos no lo iban a leer. Y yo le dije, mira, si cualquier persona que vea esa portada, porque sea rosita, que también te digo que hay bragas en la portada, ¿sabes? Hay cada uno que se vea lo que quiere fijarse. Pero porque sea rosita y tenga un corazón y tal, no te lo quieres leer, es que no te va a gustar el libro, porque ya tienes esos prejuicios de a mí no me puede gustar esto que no hace nada. Entonces casi mejor, o sea, más rosa, venga, más, ¿sabes? Porque es lo mismo. Sí. Además, es que el libro es así, es que es muy cookie, son las aventuras amorosas emocionales de tres chicas y son experiencias además en ocasiones muy femeninas. Entonces, la portada está ahí para avisar de lo que hay dentro del libro. Si directamente no te gusta la portada, el libro no... Pues la portada es maravillosa, ¿eh? Es lo mejor del mundo. Sí, es preciosa. Gracias. Me lo pasé bomba haciéndola. Es lo que dice Liber con sus reseñas de con La dama y el bandolero de una estrella en Goodreads, porque te esperas otra cosa. Bueno, hijo, te has leído la sinopsis. ¿Te gusta este tipo de literatura? Porque hay mucha gente que eso... No, es que no me ha gustado este libro, pero bueno, la verdad es que a mí la romántica en general no me gusta y es como... pues obviamente no te iba a gustar. O sea, yo ahora me pongo a leer, pues eso, terror oscuro, no sé qué, y probablemente diga, no me ha gustado nada, socorro, no puedo dormir. Y no me voy a sorprender, es como, oh, surprise, ¿sabes? Ya, si ya lo sabes. Entonces... Pikachu sorprendido. Pikachu también. Sí, sí, sí, el Pikachu sorprendido. Algunos lectores parecen muy masoca, ¿eh? Pero es que hay una diferencia entre el Pikachu sorprendido y la gente que, joder, yo he leído terror, pero lo lees sabiendo, oye, a mí este género no es algo que me guste mucho, entonces lo ves con otra perspectiva. Pero hay gente que no le gusta ese género y lo lee rollo, como me tiene que apasionar igual que mi género favorito, y es como si no te gusta, ¿no? Claro. Entonces, si tú lo lees, aunque sea algo que no te gusta normalmente, pues si lo hables con una mente abierta de, oye, vamos a darle una oportunidad y tal, pues es... Yo tengo que deciros que los he leído los dos, que... vamos a dejarlo en que la romántica no era mi género favorito, no lo es, pero me han gustado los dos, cada uno con sus cosas, y lo digo en serio. Que me alegro mucho que te haya gustado, por cierto, que te he interrumpido, lo siento. Yo también. No, básicamente creo que vengo con una visión llena de prejuicios porque lo que había leído de romántica hasta el momento... era una colección de clichés encima de clichés, basada sobre todo en relaciones desequilibradas y machistas, que me repelía profundamente. A ver, es que la romántica también es un género que lleva en boom, sobre todo desde los años 70-80, con Joanna Lindsay y escritoras tochas de estas americanas. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser de esa época, muchas... las relaciones eran muy tóxicas algunas, entonces esos libros han sobrevivido a día de hoy y claro, la gente los imitaba. Nuestro concepto de una relación sana y deseable ha cambiado bastante con las décadas, entonces sucede que cuando tú buscas novelas románticas a menudo tienes que pasar un filtro muy gordo para encontrar justo lo que a ti te gusta, porque te puedes encontrar cada mojón, con perdón, sí, que te echan muy para atrás. Y si ya de entrada no tienes mucha práctica con la novela romántica, pues claro, te parece que todo va a ser así, y mucha gente, de hecho, mujeres sobre todo, denostan la novela romántica porque lo intentaron y se encontraron con una de esas novelas, claro. Y ya, claro, lo aplicaron a todo. Y es lógico porque hay muchas de ese estilo, pero bueno... Poco a poco intentamos esas relegarla al olvido y tirar para adelante. Luego te encuentras con cosas como que te dicen, novela romántica moderna, ¿cuál es? Te dicen, 50 sombras de Grey. Y dicen, muy bien. Oh, Dios mío. Madre mía. Yo es que he estado mirando algún artículo y te ponía, si quieres ver romántica actualizada y lees 50 sombras de Grey. Hombre. Oh, mi diosa interior se deprime. Como diría la prota. Sí, viva el amor. O peor, Crepúsculo. Crepúsculo, a ver, yo me la leí con 15, 17 años y yo sabía, vale, que no era una relación muy normal, pero yo me tragué los libros, o sea, los devoré. También tenía una edad... Sí, yo también. No, sí, yo también. Y también yo creo que lo excusaba todo porque el tío era un vampiro. Entonces, cuando el tío es un vampiro, tú dices, vale, va a hacer cosas muy raras y se va a comportar de forma rara. Yo creo que si Edward hubiera sido un tío normal... no me hubiera gustado tanto. Uf, a mí Crepúsculo no me gustó. Es que... Claro, si lo hubiera leído a esta edad, me habría parecido un truñaco, pero lo leí con la edad adecuada y lo disfruté mucho. Y bueno, luego ya cuando pasaron los años ya dije, vale, esta relación no era buena. Pero yo creo que las mismas lectoras se dan cuenta, o sea, la gente no es tonta. Es lo que dicen de que lo dice Ava siempre, que yo siempre lo repito porque me dejó como súper reflexionando y a partir de ahí le he cambiado un poco mi visión en eso, que la romántica al final también es ficción, ¿no? Que tú tienes que igual que tú estás educado por la sociedad para ver si lees o ves una serie sobre un asesino en serie, aunque te mole rollo, buah, cómo organiza los asesinatos y tal, que eso no está bien, que tú no tienes que asesinar a la gente, pues que tú puedes leer historias de amor donde hay un amor tóxico y ya deberíamos de tener ese trabajo, que no lo tenemos obviamente, de decir, vale, esta relación tóxica me puede tener el morbillo de leerla porque, joder, es interesante y el otro se piensa que esto es amor y no sé qué y tal, pero tú tendrías que tener como la base para no querer eso en la vida real. Pero sin embargo, cuando lees una novela romántica sí que tiendes a leer muchas novelas románticas y querer que eso sea lo que te pase, y si viene un tío y te diga, hola, soy un buen tío, te voy a querer y no te voy a hacer ninguna marranada, dices, ¡ah! ¿Sabes? Entonces, eso es un poco, yo me acuerdo de una conversación que tuve con otra amiga mía que también leía mucha romántica y muchos libros en general, en la playa, que es que de verdad que me mato con esa conversación, que habíamos tenido las dos cada una su ex tóxico y decíamos, ya, pero es que yo quiero un chico que normalmente no se abra y conmigo sí se abra y yo poder como cambiarle, y ahora lo pienso y digo, por Dios, ¿sabes? Pero era por eso, porque no nos tomamos la novela romántica como ficción, y coño, es ficción, ¿sabes? Yo creo que, claro, es que eso pasa cuando te lees este tipo de novelas en la adolescencia, cuando aún no tienes criterio para decidir que eso no es lo correcto. Claro, pero eso también no tienes criterio porque no te lo da nadie, porque eso, tienes criterio sobre no asesinar, sobre no, yo qué sé, si ves a alguien, de hecho en una novela ves a una persona que a su hermano pequeño le pega, ¿sabes? O le dice, eres un imbécil, como tus padres te han dicho, oye, a tu hermano pequeño no le puedes tratar así porque le tienes que querer y tal, pues sí que hay una parte de ti que se revela y dice, ostras, vaya imbécil. Pero como nadie te habla del amor, porque eso es una cosa que no se habla, porque dan por hecho que tal, y bueno, las hostias que nos pegamos por culpa de eso, pues tú no tienes esa base de decir, ah, ostras, esto no es tratar bien a la gente, esto no es lo que debería querer yo. ¿Y os parecen creíbles los clichés? Quiero decir, a mí me han pasado los clichés. ¿El instaló? Me han pasado todo. A ver, a mí me han pasado, yo no, pero hacia mí le han pasado. O sea, la gente de hola, estoy enamorado de ti, quiero casarme contigo, me ha pasado mucho. Entonces, claro, y me ha pasado un montón de cosas me han pasado a mí en la vida, que por eso digo que Fragmentos del Corazón es autobiográfico y la gente en parte no se lo cree. Yo creo que son cosas que suceden. Lo que pasa es que en la romántica se tiene como lo normal, ¿no? Pero son cosas que pasan. Es una mierda, en plan, porque ya te digo que no lo queremos vivir. Hombre, algunas cosas sí las queremos vivir, ¿eh? O sea... Y yo os digo una cosa, el enemies to lovers no me lo puedo creer, no, porque una persona que te hace daño, que te ataca, te secuestra, te golpea, te quiere hacer daño y tú te enamoras, ¿en serio? Ay, pero el enemies to lovers no tiene por qué ser necesariamente te secuestra. Puede ser que de pequeños os llevabaseis fatal, que es más o menos lo que suele ser, ¿no? En plan de, pues uno que era el hijo de unos amigos de mis padres y nos llevamos a matar porque, bueno, porque éramos todos, él tenía un pavo que te cagas y sus amigotes y no sé cuánto, y a mí no me trataba bien y de repente, entre comillas, muchas comillas, madura, y nos encontramos en otro tal y se da cuenta que, joder, que es una tía de puta madre y que, joder, se arrepiente de tal y de repente nos casamos. Eso es un enemies to lovers también. No tiene por qué ser, ha matado a toda mi familia, me ha secuestrado y además me ha hecho caca en la cara, ¿sabes? O sea... Eso es el síndrome de Estocolmo. Sí, eso ya es problemita. Joder. Sí. Para mí el enemies to lovers es un poco diferente. Por ejemplo, yo es que soy más, un poco más extrema. Por ejemplo, enemies to lovers podría ser que cada uno de los protas están en bandos opuestos de una guerra y empiezan como enemigos. Entonces, a lo mejor hay un par de combates, se atacan el uno al otro, aunque no se tiran muy a matar, pero claro, porque no les queda más remedio porque uno ha atacado al otro, porque se lo han ordenado, porque es su deber, y claro, después del primer enfrentamiento o el segundo, de repente surge algo que le hace darse cuenta de que se parece más, le une más de lo que les separa. Y entonces ahí empieza la tregua, y después se dan cuenta de que se gustan, Y se acaban enamorando. Pero, por ejemplo, o sea, un enemies to lovers normalmente no va a empezar con el tío pegándote ni secuestrándote. Normalmente en el momento en que el tío pega a la tía o al revés, se acabó. O sea, la lectora no nos gusta eso. Claro, pues que... Yo de hecho, la última vez que fui a la guerra, pues me pasó que... No, pero eso es. Se me ocurre una pregunta. Si el público objetivo al que vais dirigido es más juvenil o más adulto, ¿la romántica la cambiaríais mucho? Yo es que no, tampoco sabría. Yo es que nunca escribo con un público juvenil en mente. Ahora, si luego mi novela se la compra gente de 15, 16 años, pues bueno, yo ahí realmente no tengo mucho control. Aparte, yo con 15 años ya me estaba leyendo novelas de Highlander con escenas de empotramiento. Entonces, tampoco sabría muy bien decir. Yo creo que... Es que es eso, no hay, por lo menos que yo conozca, normalmente escribes la novela y luego te ponen el público objetivo, ¿no? Sí que hay gente que es capaz de decir, y yo los admiro muchísimo, decir, venga, voy a escribir para gente de 14, 15 años, yo no soy capaz. Quererte.net sí que es para un público más juvenil, más tal, es más, pues eso, cookie, blanda, eso, y luego Fragmentos del Corazón es más new adult porque pues ellas están en la universidad y tal. También va creciendo un poco conmigo, entonces ahora la última que he escrito, la prota tiene 25, yo tengo 26, yo creo que igual pues de repente mis protas tendrán 60 años cuando yo tenga 60, pero es que se me pasó el otro día que una compañera de trabajo me dijo, oye, para mi, o sea, la hija de mi chico que no lee mucho, que tiene 13 años, tal, ¿cuál de tus libros le recomendarías? Y yo le dije, a ver, quererte.net, porque claro, Fragmentos del Corazón, claro, yo tengo a mi abuelo diciéndome, es una basura en la cabeza, pero que es una basura yo lo traduzco en, pues que mi padre se lo leyó y dijo, yo este libro no se lo recomiendo a ningún padre, porque nadie tiene que saber lo que hace tu hija y no sé cuánto y tal, pero le dio todo el traumita, pero luego me dice, no, pero ella ve Élite, y digo yo, si ve Élite, toma, sabes, para ti el libro, sabes, lo que claro. Sea, porque claro, luego nos escandalizamos en plan, ah, que tiene 14 años, pero que es que Élite, ¿alguien ha visto Élite alguna vez? Es un montón de escenas eróticas hiladas, si tal, por algún tipo de historia. Entonces es como, y además erótica, en plan, es medio porno, ¿sabes? Es, oh, y es así, sí. Que no pasa. O sea, yo no estoy en contra de eso, pero es como, o sea, que me estás diciendo que la niña ve Élite y te parece normal, pero lee un libro en el que, pues eso, se empotran en una cueva y eso no te parece normal. O sea, es como, ¿en qué momento? Vale, pues nada, ponemos Élite en una cueva o la dama del bandolero en un instituto, ¿sabes? Pero entonces es eso, que hay como ese doble rasero, como que la literatura, como una cosa así superior, ¿no? De tal, pues tiene la obligación de pues ser televisión española, ¿sabes? Entonces, no, o sea, es entretenimiento, es contenido, es lo que cada uno quiere que sea. Yo, por ejemplo, que he leído el quererte.net, sí recomiendo para todo tipo de edades. Es verdad que yo lo acabo enseguida y justo el viernes estuve con una alumna mía, una charlita, porque andaba un poquito de bajón y le recomendé el libro. Anda, uy. Pero es verdad que temas que tratas, el tema de la autoestima, ese tipo de cosas, que levante la mano quien no haya sufrido, ya sea a los 15, a los 12, a los 20, a los 30, a los 50 y a los 80. Yo a los 80 todavía no, pero 50 tampoco. En mi vida anterior, a los 80, tenía una crisis muy gorda. Pero lo que pasa es que yo creo que en ese tipo de libros la lectura igual puede ser muy diferente, depende de la edad que tengas. Sí, sí, yo creo que sí. Como muy intenso. Igual te quedas más con la aventura, sí, de ellos, sí, con claro, una edad de 13, 14 de mis alumnos. Igual yo me quedo más con la parte de evolución de los personajes. También yo creo que hay una parte de los jóvenes que, bueno, lo estábamos hablando el otro día, no me acuerdo con quién, del el tema de cómo de infantilizar a los lectores de juvenil, ¿no? De hacer como que si no tuviesen su propio criterio. Yo, de hecho, a esta chica le dije, oye, no sé cómo será esta chica, esta niña, pero si le gusta ver Élite, igual le gusta pues que le hablen de cosas de verdad, ¿sabes? De cosas que no le traten como una niña pequeña. Entonces, igual sí que está bien si le enfocas hacia ciertos libros que los protagonistas sean un poco más mayores, entonces ella, pues, joder, que hay cierta edad en la que te mola un montón. Yo escribí mi primer libro con 14 años y la prota tenía 16 porque yo era tan madura, ¿sabes? Entonces, claro, tú estás en esa época, eres así y te cuelan un libro sobre alguien de tu edad y te la pela, pero te cuelan un libro sobre alguien que tiene 18 y dices, claro, esto soy yo porque me vale. Y a la vez, bueno, pues le estás hablando de temas que preocupan a todo el mundo, a todas las edades, pues que te quieran bien, que tal, ¿sabes? Y al final, pues, oye, que no tiene edad ni por arriba ni por abajo. Que es verdad que con 14 años tienes la mente y dices, yo soy súper maduro y quiero leer protagonistas de 17, 18, 20 años, pero yo creo que también pasa que cuando tienes 20 años, lees, por ejemplo, quererte.net y dices, ojalá con 13, 14 años hubiera leído este libro. Sí, pero con 13, 14 igual no lo hubieses querido de leer. Claro. Es sí. Yo es que con 14 era odiosa, la verdad. Por cierto, Oliver, ¿tú sabes que yo me disfracé de Highlander un año? Que me compré un pecho y me puse un bigote rubio y claro, como tengo el pelo rubio largo, y me compré una espada, salí por la Joy Slava y me miraron todas las chicas vestidas de enfermera sexy y me miraban fatal. pero ya te pasaré alguna foto. Te estimo, ya te estimaba de antes, pero ahora te estimo más todavía. Es que yo por las novelas, que mi madre tiene una cantidad de novelas de Highlander considerable, entonces claro, yo lo veía y con eso, como 21, dije, ¿y si me disfrazo de Highlander? Sí, sí. Y ahí fue. Pero, ¿qué tienen los escoceses peludos que atraen tanto? Nada, realmente, a mí plin, lo que pasa es que es como el arquetipo por excelencia del héroe de novela romántica, o sea, el Highlander paquetón descamisado. Que yo eso de ir por Escocia sin camiseta me parece un suicidio, pero bueno, allá cada uno con su morbo. Bueno, sin camiseta y sin ropa interior, que iban ahí bien. Claro, para que sople el viento y tú veas... Los planetas en colisión. Además es un poco porque el tío descamisado con mucho frío, por lo menos por experiencia, acaba repercutiendo en olor a sobaco brutal. O sea, eso es por lo menos por mi propia experiencia de uno de nuestros compañeros de instituto que se pasaba todas las acampadas por la noche en Galicia sin camiseta y eso, vamos, yo siempre que me huelo el sobaco le digo a Emiliano, empiezo a oler a no sé quién, ¿sabes? O sea, mandaré un saludo desde aquí, ¿eh? Un saludo desde aquí. Está casado ahora. Entonces su mujer sabrá de lo que estás hablando. Su mujer no le dejará ir descamisado por ahí, seguro. No, de hecho, en las novelas románticas estas siempre se veía como el Highlander o el vikingo, el warrior de la vida este, se metía en los aposentos con la moza, se desvestía y decía, oh, su aroma puramente viril le llegó y la sulibelló y te quedas como diciendo, vale, su aroma puramente viril, estamos en la época medieval. Sí, imagínate. Una peste a sobaco que la tiraba para atrás. Un poco warrior sí que era, que no sé. Warrior. Sí, claro, yo estaba leyendo con los 16 años y decía, aquí mucho hace hincapié en el olor viril, pero claro, yo pensaba en los olores viriles que echaban mis compañeros de instituto después de educación física. Claro. O sea, añade el olor viril y réstale los litros de Axe, porque además los chavales a esa edad no sé qué tienen con el Axe, que se lo echan en litros. Y claro, yo ya me podía hacer una idea. Y el One Million también. El One Million era, vamos, que eso huele muy bien, ¿eh? Pero después de X horas de gimnasia... Yo que era un poco más joven que yo. Yo, bueno, 3 añitos o así, pero en 3 añitos cambian mucho los hábitos de los jóvenes. En mi época era el Axe, o sea... Y nada, eso, el olor viril puede que sea, como dice Nana, el olor a zorrunillo medieval, ¿sabes? Pero es como que tú lees estas cosas y dices, sí, o sea, aunque te está pareciendo la escena ridícula, ¿no? De, joder, cómo tiene que estar pestando, pero dices, sí, venga. ¿Sabes? En plan, sí, te tú mola. Te lo imaginas, sí, y como es, normalmente eso, en esos mundos claro, no hay peste bubónica, ni hay parásitos, ni nada de eso. Tú te imaginas que el tío huele simplemente a Old Spice y ya está, venga, para adelante. Sí, y ya. Y también hay, en plan, novelas románticas, eso se pasa, pero nadie tiene la regla nunca. O sea, todo el mundo está perfectamente depilado magníficamente, en plan, las chicas. O sea, es que yo me imagino, hombre, pues eso, yo qué sé, en Memorias de Idún se van de una vez, o sea, cuando se iban de viaje a no sé dónde, digo yo, ¿y esta mujer? Se lavará los dientes. Yo me dio por pensar cuando era joven, porque luego tenía una sonrisa preciosa y digo yo, por los tropezones de hierba que se tiene que comer del campo, tiene que estar ahí, ¿sabes? Entonces es como, por eso digo, también es ficción, en plan de que tú estés en medio del campo con tu señora y la señora tenga una sonrisa preciosa y los dos oláis a flores, es ficción. Yo os voy a pedir una cosa como representantes de todas las autoras de romántica. Ostras. Por favor, no hagáis que los protagonistas masculinos siempre estén espectacularmente dotados, que creáis unas expectativas que luego no se cumplen. Ay, no, deja, que algunos tamaños ya son peligrosos para nuestra seguridad. O sea, la ficción vale porque no es a nosotras a las que nos están rellenando como un pavo. La prota lo puede aguantarlo todo. Sí, nosotras, sí, sí. Con que el chico sea atento y nos trate muy bien, realmente los tamaños no importan mucho. Que luego llegan las jovenzuelas de 16, 17 y se encuentran con lo que se encuentran, que es a los pobres chavales que, claro... Los del Axel, vaya, esos. Los del Axel. Y estamos ahí creando un trauma, así un descontento, que es evitable, claro. Es evitable. Yo procuro que en todas las novelas en las que se hace referencia, porque ya repetimos que yo una vez me tocó hacer una escena erótica, que hay una en Rebelión Roja, y se la pasé a Lu y Lu me dijo, oh, me he dado ternurita, y digo yo, mierda, ¿sabes? La estaba escribiendo en el trabajo, porque he tenido dos trabajos, ahora por fin tengo algo en el que hago algo, pero que estaba sin hacer nada, digo yo, ¿para qué me contratan para no hacer nada? Pero bueno, entonces he escrito mucho, que eso de prolífica viene porque no me da nada que hablar, Emiliano, o sea, que hacer, Emiliano le llama a mi mecenazgo, en plan de a ti te pagan y tú haces lo que quieras hacer, y estaba en la oficina. Entonces, claro, estaba escribiendo la rojísima, se me acercó un compañero y yo, en plan de fatal. Y de repente, uy, que me ha dado mucha ternurita y yo, ¿sabes? En plan de súper ofendida en ese momento, pero no sorprendida, eso sí. Pero eso, que siempre que hay cortinilla de estrellas en el libro, rollo tal, o se habla, porque yo sí que mis personajes lo hablan mucho, en plan, pues me lo follé, ¿sabes? En plan de tranquilamente, lo que pasa es que lo que es lo estoy trabajando. Pero sí que siempre que hay una primera vez es, bueno, no sale tan bien. Hombre. O sea, se hace referencia a, bueno, lo hicimos, fue un poco vergonzoso, un poco forzado, pero bueno, ya ha ido mejorando, que es la vida real, ¿no? Yo tengo que confesar que a mí no me salen las escenas, no. A mí tampoco, no. Y además es como que luego, porque por ejemplo, tanto eso, como siendo una persona que escribe romántica, asumen que tú, pues eso, eres muy, no tienes amor o no te pasan las cosas o no sé cuántos. Yo que soy una persona que tú estás conmigo y yo te hablo de Tinder y de follar a los dos minutos, ¿sabes? Y puedo estar horas hablando con mis amigas de sexo y tal, y de repente cortinilla de estrellas porque me da toda la vergu ponerlo en el libro, ¿sabes? Entonces, como no se fíen que está aquí el doble rasero y no tiene por qué ser la persona de una manera y su literatura de la misma. Oye, a veces se piensan todo lo contrario, que somos unas sucubos salidas, tío. Autoras de novelas románticas reciben proposiciones indecentes cada dos por tres. De hecho, a mí una vez me vino un tío por el Facebook diciéndome que se había leído mi novela, creo que no se la había leído, y me dijo que se había enamorado de mí, que quería ser mi bandolero, y yo le digo gracias, pero tengo novio, y me dice, tú sabes que son bandolero, le importa muy poco, me pone el emoji de las gafas de sol, y yo es como, vale, ya se ha metido en el papel, ya está. Bueno, pues se tiró 24 horas mandándome mensajes, yo no lo bloqueaba porque aquello era surrealista, quería ver por dónde me salía, y llegó un momento en que salí de una merendola con mi amiga, miré el móvil y tenía otro mensaje de mi bandolero de Quito, que me había dicho, tus caderas me queman, y yo, wow, el fuego de tus caderas me quema por dentro, y yo, madre del amor hermoso. Así que sí, o sea piensan que te falta, o se piensan que te sobra como para darle a ellos, ¿sabes? Sí. Es un poco extraño, no hay término. Dame amor. Yo tuve un momento, sí, hablando de porque decías, estas cosas no pasan, los clichés no pasan y tal. O sea, yo estuve una temporada, aquí hablando de lo personal, porque yo no me callo. Yo estuve una temporada liada con un camarero de un bar al que solíamos ir y después nos autodesterramos, pues por esto que pasó. Y yo al chico le dije en todo momento que yo no quería nada serio, que eso es algo que como mujer no puedes querer. O sea, tú como mujer quieres querer casarte, tener muchos hijos, y aunque se lo digas y se lo escribas, porque yo no es como, no lo tienen que deducir. Es decir, yo eso ya he aprendido, que la gente no deduce, ¿sabes? Entonces yo lo digo y lo repito veces. Bueno, pues cuando ya acabó todo me escribió que tenía que dejar de tratar a las personas como si fuesen personajes secundarios o terciarios de una de mis novelas. Y yo pensando, te jode, es mi vida, la protagonista tengo que ser yo, encima vas a querer ser tú, ¿sabes? Pero en plan, el drama de los personajes, estás tratando a la gente como si fuesen personajes secundarios de una de tus novelas. Y digo, pues, joder, pero ¿qué pasa? Que porque soy escritora, estoy todo el rato con la libreta apuntando lo que pones, lo que dices, en plan, ah, vale, sí, ¿y te duele? ¿Te duele mucho esto que te he dicho? Vale, espérate, que lo apunto, sí, ¿sabes? Sí. En plan, no sé, la gente... La gente es súper dramas. Es muy intensa, o sea, luego eso, te pasa un momento dramático y dices, ¿ves? Y luego decimos que las novelas son unos dramáticos y tal, pero la gente es así, o sea, la gente es drama, la gente es intensa, la gente te dice, quiero ser tu bandolero, y lo piensa de verdad, o sea... No, sí, la gente tiene una visión un poco extraña a veces de lo que somos los escritores. Es como esta cosa glamurosa, intensa, oscura, y es como, mira, yo... Yo lo único que quiero es contar la increíble historia de cómo fulanito se empotró a menganita. Yo, déjame, tío. Y después estás en plan de, cuando estás en una aplicación de ligar y pone que eres escritora, te dicen, para ser escritora, qué poco me escribes. Y es como, claro, porque como soy escritora, pues me gusta escribir la declaración de Hacienda, me gusta escribir WhatsApps muy largos, listas de la compra eterna, ¿sabes? Eso es lo que nos pasa, que nos gusta escribir en general. Sí, en plan de, me pones aquí a firmar una petición y te firmo todas las casillas de todo el mundo, ¿sabes? Sí, totalmente. Poner letras ahí así a lo random, una letra detrás de otra. Sí, eso es lo que nos gusta, nos da morbo. Ay, qué morbazo. Ay, coño. Una Q, hacía tiempo que no ponía una Q. Decidme una cosa, ¿os sentís cómodas escribiendo desde el punto de vista de un hombre? ¿O pensáis que básicamente todos sentimos lo mismo y hasta qué punto influyen cosas como el género, la orientación sexual en los sentimientos de las personas? Yo me siento muy cómoda escribiendo hombres. Para mí son prácticamente iguales que una mujer. Puede que, o sea, los sentimientos son los mismos. La diferencia está en cómo lo manifiestan y eso ya también varía de hombre a hombre, igual que las mujeres no somos todas iguales. Además, yo considero que, por lo menos en novela romántica, es muy importante presentar la situación desde los dos puntos de vista y, sobre todo, que el hombre no sea básicamente una manifestación física de todos los deseos oscuros del corazón de la protagonista. O sea, a mí me fastidia mucho cuando el interés romántico masculino está ahí como una fantasía. O sea, sí, el tío puede ser una fantasía en el sentido de que tiene muchas cualidades y es muy deseable y muy atractivo, pero también debes darle su propia misión, su propia agenda. O sea, él tiene que tener sus sueños, sus miedos, y no todo puede alinearse con lo que desee la protagonista. O sea, a mí en la vida real, tratar a los hombres como si estuvieran ahí para cumplir tus sueños y apoyarte en todo me parece muy feo y, por tanto, no quiero trasladarlo a la ficción. Así que sí, a veces la chica querrá una cosa y el tío le dirá que eso es una tontería y seguirá por su camino y habrá choque entre los dos porque son los dos personas completas con su propia misión y su propio propósito en la vida. Entonces, claro, para hacer eso necesitas verlos como personas más allá del género. No sé si me explico. Sí. Y tú lo haces muy bien también. Puedes personificar a los conejos o a otras criaturas existentes en este mundo de Dios. Todos, o sea, tenemos un alma. Claro. Sí. Yo, como Libera ha dicho muy bien la parte de lo de los hombres, aunque yo me acuerdo cuando escribí Fragmentos del Corazón, en su momento, lo suelo decir en Facebook, ¿quién quiere leerse una novela y decirme qué le parece y tal? Ahora no, porque no tengo tiempo en la vida, o sea, yo la escribo y la mando, en plan, y ya no me da tiempo ni a respirar. Pero en su momento un amigo me dijo, estaría muy guay que escribieses una desde la perspectiva de los tíos, y yo en su momento le dije, hombre, yo tampoco te creías que, sabes, que os comprendo muy bien, ¿eh? Y me dijo, pues ya te quedaremos y te hago yo un ejercicio de, bueno, que quería psicólogo no profesional y sí, gratis. Básicamente, suena a eso. Y hablaría más también un poco de las orientaciones sexuales, porque yo sí que es verdad que, bueno, recientemente me he reconocido a mí misma que soy bisexual, recientemente digo 2 años, pero no, tampoco he tenido muchas experiencias con chicas, ni sobre todo al nivel romántico. Entonces, yo muchas veces mis chicas personajes se enamoran de otras chicas, pero es como que eso no lo personalizo, es como, bueno, pues resulta que es una chica y ya está, ¿sabes? Y sí que es verdad que a raíz de, pues, gente de la que me puedo fijar, yo como que lo puedo entender, igual que igual me costaría más hacer una novela con un personaje romántico o asexual, porque es algo que yo no siento así, pero me gusta mucho leer sobre personajes que yo no entiendo, porque así creces. Con otras orientaciones sexuales o con ese tema me resulta muy fácil por eso, porque al final es eso, es una persona. Y yo creo que todos, aunque tengas la orientación sexual que tengas, has mirado a tu amiga o a tu amigo y has dicho, es que podría entender por qué alguien se enamoraría de ti, aunque tú no te estés enamorando de esa persona. ¿Y no creéis que los hombres retratados tal cual con sus sentimientos, imagina una escena de monólogo interior en la que un hombre llora, tiene miedo de perder a la otra persona, ¿no creéis que eso se puede ver como que no responde al cliché tradicional y por tanto no es lo que busca el público? No, todo lo contrario. A la gente le encanta, sobre todo a las lectoras de romántica, les encanta que el hombre en ciertos momentos sea vulnerable, porque de lo contrario es una fachada de cartón, no es creíble como persona. En la novela romántica la prota es importante, pero lo más importante, sin duda, por lo menos yo hablo de romántica heterosexual porque es la que normalmente leo y la que conozco mejor, aquí el que tiene que brillar es el hombre. Si el hombre no te hechiza y no resulta completamente tridimensional y creíble, no, la novela pincha. Por lo menos lo que yo veo. Además, no sé, es de no vivir en la vida real porque, no sé, seré yo que últimamente lo hablo mucho con mis amigas, pero es que los más intensos son los chicos. Los que yo me he encontrado en toda la vida. O sea, estamos nosotras aquí en plan de llevándonos las culpas de, joder, es que las mujeres sois unas intensas, son unas tal, y las que hacen, te mandan rosas a casa sin conocerte, no sé cuánto, ¿sabes? En plan de, y hacen todas esas cosas que te quedas como, joder, yo son chicos, es lo que he visto. O sea, que y se te ponen a llorar y no sé cuánto. Que no pasa nada, que obviamente, oye, pero la cosa es quién se está llevando la fama de eso, porque no lo estamos apuntando bien. ¿Qué, Aritz, tú qué opinas al respecto? Como representante único del género. A ver, si es verdad que a mí me ha chirriado mucho novela romántica más antiguo que haya leído, que leías el protagonista y decías, no me veo por ningún lado. Entonces, en parte, yo creo que cierto rechazo que sentía yo por la romántica leyendo libros antiguos de mi madre, de esos románticos, era precisamente por eso, porque veía al protagonista eso tan, tan maravilloso, invulnerable, fuerte, y que la mujer caía en sus brazos, que decías, esta parte yo no me la sé. Alguien me ha engañado y la vida no es así. Entonces, yo creo que eso es lo primero que me causó cierto rechazo de ese tipo de romántica. Entonces ahora es que me parece ridículo hoy en día pensar un libro que trate sobre sentimientos, que trate sobre una relación, sin que el hombre se sienta vulnerable. O sea, yo tengo mi cuadrilla, somos chicos y chicas, y absolutamente todos te han llorado por miedo a perder, por miedo a esto, por sentirse rechazado, por... Y es que es lo normal. Al final, lo que decía un poco también Ana, que la imagen que tenéis de vosotras, las vulnerables, las este y así, también es un cliché, como muchos de los que estamos hablando de la romántica, que está muy, muy lejos de la realidad. Un hombre puede ser igual o más intenso, más romántico, más pegajoso, más de sirope que una mujer, y sin no pasa problema. Nada. O sea, al final cada uno es como es, y es aceptarte y encontrar a la otra persona que te quiera como eres, no intentar cambiarte o esas historias de no era muy duro y no lloraba hasta que me conoció, y una vez que me ha conocido ya se ha abierto y he descubierto sus traumitas, pues bueno. Yo quiero sacar un tema si puedo, o sea, estoy aquí totalmente saliéndome de mi línea, eso me podéis decir, Nana, cállate, limítate a responder. Sí, sí, pero es sí, que faltaría sí, más. Si no mola lo editamos, es que luego es... cortamos y ya está. Además hemos avisado que aquí empezamos de una manera y no sabemos cómo acabamos. Sí. Hace poco leí un libro que me lo envió una autora que es autopublicada, que es un amor de chica, y se llama Hilo Añil. Y bueno, voy a medio destriparlo un poco, no voy a decir lo que pasa, pero es que lo que digo siempre, que no puedo recomendar este libro, que lo recomiendo sin decir que no estoy de acuerdo con el final, pero es básicamente, y es su historia personal con una persona de estas, yo les llamo tóxicos, que es, no sé si os ha pasado alguna vez, pero es que yo tengo muchísimas amigas que les ha pasado y a mí me ha pasado varias veces, de persona que dices que nunca he conocido a nadie como tú, es que necesito hablar contigo, es que me hace sentir como nadie me hace sentir, pero después no quiere quedar contigo. Y nunca, o sea, igual a ti te puede gustar esa persona y dice, bueno, pues quedamos para tomar un café. No es que no puedo porque hoy no me siento bien. Porque y nunca al final acaba queriendo quedar, que tus amigos te dicen, igual solo quiero follar. Y tú en plan, no, si yo también quiero solo follar, pero él solo me está dando la turra. Lo de follar no está sucediendo, ¿sabes? Entonces, claro, entonces es el libro en el que pasa eso con una persona y tú te pasas todo el libro. A mí me fascinó porque digo, joder, nunca he visto en un libro tan bien reflejado esa sensación de que tú ves que la protagonista le vuelve a hablar y y te quedas pensando, no le vuelvas a hablar, no ves qué está pasando de ti, ¿sabes? En plan de eso que tú desde dentro no lo vives, pero desde fuera es como bastante evidente. Pero lo que pasa es que al final el tío se da cuenta de lo que vale ella y no sé cuánto y bueno. Y al final pone, este libro no tiene el final que sucedió, sino el que se merecían los protagonistas. Y yo le fui a hablar y le dije, jo, te hubiese puesto un 5 estrellas como una catedral si hubiese acabado como acaban las cosas con este tipo de gente, porque al final es eso, la gente no así, que no te trata bien, pues eso decimos, no acaba, o sea, no acaba cambiando mágicamente por ti, por tu amor y por tal. Entonces, sí que es verdad que igual, pues, por ejemplo, según Liber, no hubiese sido una novela romántica si no hubiese acabado. Para mí sí, porque cuenta lo que es el amor de ellos, aunque luego hubiese acabado mal, realistamente, digamos. Pero me fastidia mucho porque eso sí, o sea, si bien eso, la romántica es ficción y tú tienes que tener en cuenta ciertas cosas tóxicas que no quieres y tal, estos casos son reales, o sea, son cosas que pasan todos los días. Entonces el hecho de hacer una novela sobre casos que pasan todos los días y que no acaban bien y a ponerle como si acabara bien sí que me parece muy peligroso para alguien que se lo lea y luego le vaya a pasar. Entonces, ¿qué opináis del comieron perdices? Bueno, depende. O sea, a mí me gustan los finales felices. Ahora, quiero que los personajes se los tengan que currar. O sea, quiero angustia, quiero drama, quiero que en definitiva, pues, una trama que enganche y luego al final, pues, que se les recompense con el final feliz. Pero, no obstante, no soy muy, muy pesada con el tema porque a veces hay historias muy, muy, muy bonitas, románticas, con todo lo que me gusta en ella, que acaban de una forma pues agridulce o directamente triste. Y me parecen unas novelas románticas de AUPA. Lo que pasa es que rara vez, normalmente no son novelas rosa típica, porque la novela rosa es algo muy, muy específico que la gente la lee para sentirse bien y escaparse un poco de los problemas de la vida diaria. Yo siempre digo que la novela romántica es como ese pastelillo que te compras después de un día súper duro de trabajo porque tú lo vales y te lo has ganado. Entonces, claro, si a lo último acaba mal, a mí me ha pasado que me he comprado novela romántica, me la vendían como romántica y al final se moría hasta el apuntador, o sea, se moría el amor de la prota y luego le mataban al niño y era en la época bíblica ambientado y claro, yo me quedé al final del libro cagándome en todo lo cagable diciendo me han engañado, o sea, yo no he venido a por esto. Entonces creo que debe haber cierta distinción cuando una novela romántica es romántica pura con su final feliz y cuando es romántica pero es una tragedia. Bueno, tipo Romeo y Julieta, ¿no? También. Yo es que a mí Romeo y Julieta me parecen tan petardos los dos. Es que para mí eso es un amor. Enemies to lover, ¿no? Eso es un enemies to lover. No, porque en el fondo, o sea, enemies... Ellos a nivel personal nunca jamás fueron enemigos. Eso eran dos cachorritos en celo que se conocieron y sus familias estaban peleadas, pero a ellos le entró el echochamiento y que sí, que sí, que sí. Y para adelante. Pero realmente la relación entre Romeo y Julieta es súper simple y súper lineal. En ningún momento fueron... Me encanta tu descripción, ¿eh? En ningún momento fueron enemigos. Pero es que no les dio lugar ni a hacerse amigos tampoco. Yo creo que Romeo y Julieta, Shakespeare la escribió de una forma paródica. En plan, riéndose de los calentones adolescentes que se salen de madre y acaban con las dos familias masacradas. Pero la gente, pues, tiene muy poco claro lo que es romántica y, en fin, pues, catalogan las cosas como las catalogan. En este caso en concreto, Shakespeare cogió un mito griego y lo hizo un poco más cristiano, pero coge un mito griego y lo imita. Piramoitis B eran. Sí. Es prácticamente idéntico. Ostras, yo me descojonaba con esa historia. Y unido a eso, por ejemplo, una película que hemos tenido discusión entre amigos, a ver si es romántica o no romántica, precisamente por el final, La La Land sería romántica. Yo creo que sí cuenta como romántica. Otra cosa es que sea el tipo de romántica que a mí me gusta, pero sí, es la historia de una relación. Sí, supongo que sí. Yo creo que sí, pero yo ya veis que mi saco de la romántica es como todo de mundo dentro. Venga, ala, tú también, ¿sabes? Tú también dentro. Digo, porque una de las mayores discusiones que he tenido yo sobre esa película justo era por el final. Bueno. Y justo lo que decíamos, que si vas buscando la historia bonita, preciosa, que además acaba maravillosamente y así, pues dices, parece que la película, hay gente que se la toma como que le estaba llevando hacia eso y de repente acaba como acaba y hay bastante gente, al menos en mi entorno, que se cabreó con el final. Yo creo que la razón por la que el final de La La Land puede cabrear es porque la razón por la que acaban separados es una chocha. O sea, simplemente tienen una discusión súper tonta, ninguno de los dos sabe expresarse, se pelean como dos imbéciles y se van cada uno por su lado cuando realmente no había razón para eso. Entonces, la gente, claro, ve que después de toda la película juntos tienen una discusión y acaban ultra separados y dicen, pero qué mierda es esto. Entonces yo creo que eso es lo que frustra. En la vida real. Ya, pero esas cosas son las que pasan. La vida real y la ficción, cuando la gente lee ficción o consume ficción, a la menudo no le apetece leer lo de la vida real, porque la vida real con sus malentendidos y sus soseces y sus trivialidades ya tenemos suficiente precisamente porque es la vida real. Entonces la ficción se busca en otras cosas, aunque haya eco en ella de la vida real. Es un lenguaje completamente distinto, creo yo. Bueno, pues para ir acabando ya, ¿tenéis algún consejo para quien se esté planteando añadir un poco de salseo a su vida escritoril? Lee mucha novela romántica, pero novela romántica de las clásicas, porque si solo te limitas a novela romántica muy light, a ver, yo creo que tienes que leer cosas muy, digamos, pornosas para luego tú poder elegir hasta qué punto llega en tu novela. Si quieres esa intensidad o prefieres quedarte más a un nivel más cookie y tal, pero por lo menos amplía horizontes para poder decidir tú y así... A ver, no sé si me explico. Para que tengas más ejemplos a los que imitar, ¿sabes? Sí. Porque mucha gente intenta escribir novelas románticas y he visto... No, llegan manuscritos de gente que escribe romántica, pero la escribe sin sangre. O sea, siguen como en una lista de la compra todos los puntos clave por los que pasa una relación, en plan primera acogida de mano, primer besito, primer sexo, pero no tienes chicha. Y para aprender la chicha tienes que aprender cómo funciona el erotismo y lo que es la pasión, ¿sabes? Y para eso primero tienes que consumir mucha romántica pura, pura. Yo lo que diría es que mis consejos siempre se parecen. Que escribes romántica si verdaderamente quieres escribir romántica. Porque últimamente estoy descubriendo que hay muchísima gente que escribe sobre cosas que no es de lo que realmente quieren escribir. Que es porque es lo que piensan que tienen que escribir. Porque, pues yo que sé, escribo juvenil, entonces tiene que haber romance. Porque, bueno, pues una serie de motivos que es como, pues no tiene por qué ser lo que realmente quieres hacer. Porque normalmente eso se nota cuando la gente está haciendo las cosas porque es lo que le gusta de verdad y cuando no. Y no te tienes por qué obligar ni a escribir algo que no te mole ni a no escribir algo que realmente te mole. Entonces también hay gente que se reprime mucho en esta misma línea de escribir pues todo el salseo que quiere porque dice, joder, es que luego me van a leer y qué vergüenza, ¿no? Tengo que ponerme eso, lista de la compra sí, con tres cositas y ya está, porque si no me paso. Entonces que si te quieres explayar y poner un salseo morboso, erótico, dramático de la leche, hazlo. Y sobre todo pensar un poco en lo que te gustaría a ti leer y a ver, para mí un truco, es que hace poco me preguntaron que cómo hacía para que las cosas fuesen creíbles, rollo besos y cosas así, no sé, yo seré la única imbécil en mi casa tocándome una mano con la otra, a ver qué sensación tengo, o la cara, o no sé cuánto, o pensando qué es lo que a mí me suscita cuando alguien va a besarme o cosas así. Entonces un poco de, pues al final lo bueno también de la romántica es que te acabas explorando mucho a ti mismo y qué es lo que quieres y lo que no y cómo lo sientes tú. Y hay veces que, oye, pues tú no lo sientes así, pero te cuenta tu amigo o tu amiga, cuando ella, alguien le va a besar, le da el hipo y dices tú, ostras, pues esto lo puedo meter. No sé, en plan, intentar eso, aprender de todas las partes y desde luego sí, cualquier cosa que quieras escribir, tienes que leer mucho de ese género. Y si quieres escribir en general, tienes que leer, que parece una tontería porque lo decimos todos al principio y la gente dice, hombre, claro, no, pero no. O sea, hay gente que solo escribe y no lee, sí. Es impresionante. Mm-hmm. Yo propongo para las editoriales que pongan etiqueta nana o etiqueta liber para saber qué tipo de romántica. Sí, que estaría guay porque realmente yo creo que los dos conceptos que tenemos, los conceptos distintos que tenemos Nana y yo son igualmente válidos porque realmente Nana tiene razón y tú tienes y razón, creo sí, que yo también, simplemente que escribimos románticas distintas, sí, pero las dos son románticas. Claro, igual que en otros géneros tienen subetiquetas, la romántica también las tendrá, pues ahora sois vosotras etiquetas de la romántica. Me encantaría. Es un género gigantesco con un montón de subcategorías. Es un océano. Igual me equivoco, pero la chick lit también es romántica, ¿no? Sí. Eso es normalmente tipo... es romántica. Es diferente. Realmente lo que más varía es que suelen ser mujeres modernas, entonces, claro, el lenguaje social, las costumbres, la cultura es diferente. Se tratan temas distintos. Sí. ¿Y chick lit es Bridget Jones o no? Yo creo que sí. Sí, Bridget Jones vale. Súper, súper chick lit. Es... Vale. Ahora por antonomasia. Uh-huh. O sea, en la chick lit no hay Highlanders, ¿no? Hombre, salvo que venga a través del viaje por el tiempo, pues... Pero por norma general suelen ser cosas más modernas, más urbanas, más... Los Highlanders suelen aparecer en histórica, pero oye, puede haber chick lit con un Highlander que haya venido por un portal interdimensional y bueno, en fin, la comedia también suele estar muy presente. Sí. Y bueno, para ir acabando, que menos que hablar un poco de vuestros futuros proyectos. Por ejemplo, tú, Liber, justo el día que publicamos el capítulo, se cierra la recepción de manuscritos para el proyecto Iris. ¿Más o menos tenéis algún calendario? Sí, aunque estad atento a las novedades sobre Iris, porque de aquí a muy poco daremos noticias interesantes para todos aquellos interesados en la convocatoria. Solo puedo decir eso de momento. Por lo demás, ya sí, hemos encontrado alguna cosilla que nos ha gustado de lo que nos envían, pero queremos que nos envíen más porque esto, o sea, no es un concurso, es una convocatoria y por tanto todo lo que nos guste pasa para adelante. O sea, porque elijamos a una o dos personas, de repente no se cierra la recepción de manuscritos. Uh-huh. Pero sí, habrá novedades. Lo que pasa es que me tengo que morder un poco la lengua. Es que tampoco sé cómo va a estar la cosa, entonces no puedo adelantar nada. Y aparte tengo una memoria horrible y seguro que me equivoco con todo. De eso no quiero dar noticias por otra gente. Y más en lo personal... El lamento de la sirena, una novela que me encantó, ¿no se vuelve a reeditar por Literap? Pues Literap, dentro de nada empezamos con la reedición y la corrección y allá por junio de 2021, o sea, de este año, que ya estamos en 2021, siempre se me olvida, se republicará y bueno, será una versión mejorada, probablemente con portada nueva y habrá una mijita de merchandising. Ya sabéis cómo se curran Literap las preventas, estoy bastante ilusionada. La verdad. A mí me encanta, se me encanta el lamento. Oh. Es de mis libros favoritos de todos los tiempos. Sí, porque es una especie de mezcla para mí entre La dama y el bandolero. Y La visita del Selkie, bueno, La visita del Selkie es como un poquito más seria, vamos a decir, y aquí tiene justo los puntos claves de humor, pero a la vez es la aventura. Sí, el lamento de la sirena, de hecho, tiene romance y el romance es crucial para la trama. Pero no es el punto principal de la trama, por eso yo cuando la anuncio siempre digo que es una novela de fantasía, de aventuras con romántica, no una romántica de fantasía. Es que a veces el género se hibrida mucho. Yo me lo voy a comprar otra vez, o sea, lo tengo y lo tengo con un dibujo de Liber y me lo voy a comprar otra vez, vamos, 100%. Pues vamos, a esperar a junio. Sí. Sí, y por parte de Nana, por lo que se sabe ya es que en marzo, creo que saldrá Realidades Soñadas con Gela y me parece que tienes pendiente también otro par de libros por salir este año. Sí, sale otro con Selecta, que no puedo decir nada, joder, qué malo pasó en este momento, y después hay otro que saco con Lu, que anunciamos el año pasado que saldría este y tampoco puedo decir nada. Y de Realidades Soñadas sí puedo decir cosas, entonces vuelvo para ahí. Es como ciencia ficción con fantasía, no tiene mucho romance, la verdad. O sea, esa sí que es romántica, no es. Romántica no es. Y es probable que a mi abuelo no le parezca una basura. Y tiene una portada, es que tengo unas ganas de que la se emoción pueda enseñar la portada. O sea, es una pasada de portada. O sea, estoy completa. es como de esto que dices, bueno, tengo un poco de impostor con el libro, pero como tiene una portada tan bonita, me da más igual porque, joder, si no te gusta, mira qué libro más bonito tienes, ¿sabes? Pues es ese tipo de portada. Y me estoy un poco nerviosa porque es un género que yo sola no había escrito nunca y es como una paranoia súper grande que soy casi incapaz de explicárselo a alguien, porque es eso, realidades soñadas, realidades alternativas y tal, todo eso ya lo dije. Entonces, claro, tengo mucho miedo porque es una trama muy de me fumo un porro y ha salido esto, ¿sabes? Entonces tengo miedo de que la gente me diga, pero vaya flipa, ¿qué haces? Pero bueno, a ver qué pasa. Ya tengo que hacerme una lista y hacer presupuesto que voy a necesitar a ver qué riñón tengo que vender este año. Yo tengo una pregunta, ¿tenéis gatitos? Ay, no, yo no. ¿No? Yo sí, sí, Minerva McGonagall. ¡Qué bonito! Lily Potter está por ahí. Nada tiene gatos, bueno, por todos nosotros. Sí, esta es la que viene a enseñar el culo a las entrevistas. Pues nada, no os olvidéis de darle el like a iVoox y también alguna estrellita en Apple Podcast, que así nos ayudáis un poquito a mantener este programa. Y podéis seguirnos en Twitter también. Hasta aquí el programa sobre novelas románticas. Espero que os haya gustado a todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.